de Dios. Abra su Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 2, verso número 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso número 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso número 11. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Venciendo las maquinaciones es el tema de este mensaje que esta noche. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración. Padre, te doy gracias. Hemos respondido a ti. Indiscutiblemente, tú también nos has respondido a nosotros. Señor, voy a predicar tu palabra en este lugar, en esta noche. Hay un pueblo que con hambre y con sed ha dicho que no se va de este lugar hasta que no se diga el último amén, dispuesto a recibir lo que tú tienes para ellos. Te suplico que tú hables a este pueblo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros en el día de hoy. Háblanos a todos. Comienza por mí, que soy el predicador. Señor, habla a cada uno de los que están en esta plataforma, en este altar, en el día de hoy. Cada siervo, cada sierva tuya. Habla a cada uno de los que están dentro de este pueblo inmenso que nos acompaña en esta noche. Padre mío, desde la parte del frente hasta la parte de atrás, tu Espíritu Santo satura este lugar mientras tu palabra es predicada en el día de hoy. En el nombre de Jesucristo, toma el control de este ambiente. Todo pensamiento se ha llevado cautivo a Cristo en esta hora. Quebranto todo poder del diablo. Rompo toda fuerza del mal. Proclamo libertad para todo aquel que está cautivo. Proclamo sanidad para todo aquel que está enfermo. Proclamo liberación en Cristo en este lugar en el día de hoy. Padre mío, satura los aires con tu presencia. Que este pueblo pueda adorarte con libertad mientras tu palabra es predicada. Espíritu de Dios, muévete, muévete sobre cada dama, muévete sobre cada caballero, muévete sobre cada joven, muévete sobre cada jovencita. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, muévete ahora. Shakalama kima la halaya, irrakama malashahala, nombre de Jesucristo. Para tu gloria y para tu honra, da tu palabra en esta noche, Señor. Nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, acordándose que la silla y los bancos no apagan el fuego. Lo que quiere decir que ahí sentado donde usted, usted puede adorar a Dios en esta noche. Ahora, si el banco le apaga el fuego, entonces se queda de pie. Gloria a Dios en el día de hoy. Después de uno de mis programas radiales en Puerto Rico, recibí la llamada de una hermana llorando, muy preocupada ella. Durante días había tenido un sueño. Todos los días, todas las noches el sueño era el mismo. En aquel sueño veía cómo un automóvil venía y le mataba a su pequeño hijo. Todos los días, todas las noches, el sueño era el mismo. Me llama llorando. Me dice: hermano Naldo, tengo este sueño todas las noches. Contemplo en sueño cómo es que un automóvil viene y mata a mi pequeño hijo. Su hijo tendrá algunos 5 o 6 años de edad, tal vez. Me dice: y lo que más me duele es que mi hijo ha soñado también. Y me ha contado el sueño. Y hermano Naldo, mi hijo, me dijo que en aquel sueño él veía un automóvil que venía y sentía una fuerza que lo empujaba, que lo alaba y lo tiraba debajo de las gomas del automóvil. Hermano Naldo, mi hijo ha soñado lo mismo que yo soñé. ¿Por qué Dios tiene que llevarse a mi hijo de una forma tan trágica? ¿Por qué Dios tiene que escoger para él una muerte como esa? ¿Acaso no hay otra forma mejor si es que se lo quiere llevar? Me decía ella, a mí no me está malo que se lo lleve. Al final, Dios es el que gobierna en la tierra. ¿Pero por qué tiene que ser de una forma tan trágica? Y yo le digo, hermano, ¿y qué es lo que le hace pensar que Dios está interesado en llevarse a su hijo? Pues hermano, ¿qué usted quiere? Los sueños que yo he tenido y el sueño que tuvo él. Hermana, pero es que necesariamente eso no quiere decir que Dios quiere llevarse a su hijo. Hay a veces, amados hermanos, que nosotros no entendemos la forma en la cual Dios nos habla. La escritura en el versículo que yo acabo de leer en el día de hoy dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros o sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ganar ventaja es irse al frente. Maquinación es una intriga secreta, en otras palabras. Una maquinación es algo que se planifica en lo secreto. Es algo que se planifica en lo oculto. Es algo que se está planificando a espaldas de usted. La Biblia dice que Satanás es un maquinador. O sea, Satanás tiene maquinaciones. Satanás hace intrigas secretas. Satanás planifica en oculto. Satanás planifica de una forma secreta para que usted y yo no nos enteremos la forma en la cual va a destruir su hogar, va a destruir sus hijos, va a destruir su vida económica, va a destruirle a usted, va a destruir nuestros ministerios. Lo de Satanás es maquinar, es planificar en secreto. Ahora, si lo de Satanás es maquinar, si lo de Satanás es planificar en secreto, lo de Dios, lo del Cristo al que nosotros le servimos, lo del Espíritu Santo que se mueve aquí en esta noche, es sacar para afuera, es revelarle a la iglesia, revelarle a los ministros, revelarle al pueblo cuáles son las maquinaciones, cuáles son las intrigas, cuáles son los planes del diablo, para que, como dice la Biblia en el texto leído, Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues ya no ignoramos sus maquinaciones. Bendito sea Dios en el día de hoy. En otras palabras, Dios está interesado. Escuche bien. Dios está interesado en que usted y yo podamos tener plena conciencia de cuáles son los planes satánicos para que podamos enfrentarnos a él antes de que las cosas ocurran. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela, cuando Dios nos muestra, no entendemos que es Dios el que está hablando. Y a veces entendemos que es Dios después de que las cosas han ocurrido. Dios no quiere que usted sepa que Él le habló después de que las cosas ocurren. Dios quiere que usted entienda que Él le está hablando antes de que las cosas ocurran. Por eso que usted ve que a veces hay hermanos y hermanas y diferentes hombres, ministros de Dios, que tuvieron un sueño. Lo dejaron pasar por alto. Pero a las 2 semanas, al mes, a los 3 días, o el mismo día tal vez, el sueño se les cumplió. Y entonces dicen, Dios me lo reveló. Yo lo sabía. Yo lo soñé. Dios me lo mostró. Pero lo dicen después de que el sueño ya se ha cumplido. Dios quiere que nosotros desarrollemos el discernimiento espiritual necesario para poder entender cuando Dios nos habla, cuando Dios nos revela, cuando Dios nos muestra, no después de que las cosas ocurren, sino antes de que ocurran, porque cuando entendemos las cosas antes de ocurrir, las podemos reprender en el nombre de Cristo, echar al diablo fuera y romper las maquinaciones del diablo. Saca la mayanza, taquima soja. Mire, hermana, le dije, hermana, eso no significa eso. Dios le está revelando a usted, y así lo discierno por el Espíritu, mientras hablo con usted por el teléfono. Hay un plan satánico para matarle a ese hijo que usted tiene. Usted lo ha soñado, su hijo lo ha soñado, Dios se lo ha revelado. La maquinación, la intriga, el plan, Dios no se lo reveló para que usted se pusiera a gritar porque Dios se lo quiere quitar. Dios se lo revela para que usted se meta en oración, en ayuno, reprenda al diablo y ese carro no le pueda a matar a su hijo. Shakalama kima shendata. Lo del diablo es maquinar. Cuando Adán y Eva se encontraban en el huerto del Edén, tranquilos y felices, la Biblia enseña que el diablo también se movía en el huerto. Miraba la tranquilidad, la paz y la felicidad que ellos tenían y comenzó a maquinar una intriga secreta. El diablo decía, ¿y ahora cómo yo voy a hacer? Están muy alegres, están muy felices, tienen vestiduras de luz, caminan con Jehová, Jehová se pasea delante de ellos, ¿cómo yo hago para destruir? Comenzó a observar y dijo, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a entablar una conversación con la mujer. Voy a esperar a que se acerque al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando ella esté allí, yo voy a conversar con ella. Eso era una intriga secreta. Lo que ocurrió, escuche bien, lo que ocurrió en el huerto del Edén fue una maquinación. Fue un plan diseñado, fue una estrategia satánica. Y aquella mujer no supo vislumbrar la maquinación diabólica y cayó rápidamente en lo que el diablo ya había planificado sobre de ella. Y es ahí la causa del por qué tanto pecado sobre la faz de esta tierra. Cuando Josué comenzó a tener sueños de Dios, donde se veía como Dios lo ensalzaba a él aún inclusive por encima de toda su familia, los hermanos de José comenzaron a maquinar contra José y decían, ahí viene el soñador, tenemos que hacer algo. Y la Biblia enseña en el capítulo 37 del libro de Génesis que comenzaron a maquinar y un día que José venía, ellos dijeron, aquí viene el soñador, levantémonos contra él y démosles muerte, y querían matarlo. Y un hermano de José vino y habló en defensa de él. Al final le echaron dentro de una cisterna, después le vendieron. Pero todo lo que ocurrió con José fue una maquinación satánica para destruir a José. Saúl maquinó para matar a David. Cuando Saúl estaba ya aquella malicia espiritual sobre de él que le atormentaba, Saúl comenzó a maquinar para matar a David. Le pidió a sus hombres que lo mataran. En una ocasión que David tocaba, Saúl tomó su lanza y trató por varias ocasiones de traspasar a David con aquella lanza para matarle. Trató de ponerle una trampa en la casa de David y la esposa de David le ayudó a escapar. Maquinaciones contra los hijos, contra los siervos de Dios, hermano. El diablo maquina y a veces nosotros no entendemos cuando Dios nos habla. Por eso es importante este mensaje en esta noche. Miren, en una ocasión, yo fui a visitar a unos hermanos, escuche esto, en mi pueblo. Cuando llegué a visitarle, la hermana me dice, ay, hermano Naldo, qué bueno que usted vino. Estaba orándole a Dios para que usted viniera hasta aquí. Pues hermana, aquí estoy, ¿qué ocurre? Me dice, lo que pasa es que hay un hermano que tuvo un sueño con usted. Y como él sabe que usted viene mucho a visitarnos, vino aquí y nos lo contó para que nosotros se lo contásemos a usted. Yo le digo, pues dígame el sueño. Pues mire, el hermano en el sueño contempló a un gigante. El gigante tenía un cuchillo, un puñal en la mano, y lo iba a matar usted. Y cuando el gigante fue a clavar el puñal en usted, el hermano despertó. Pero hermana, él vio si el gigante clavó el puñal o no lo clavó. Bueno, hermano, ahí mismo despertó. Me salí de aquella casa preocupado, hermano. Y cuando iba caminando por el camino hacia mi casa, digo, Señor, por si acaso el sueño es tuyo, me presento en ayuno ahora mismo hasta que tú me hables. Estuve 3 días en ayuno. El tercer día era domingo. Fui a la iglesia en la cual yo era miembro. Estuve orando en el altar de la iglesia después de haber terminado la escuela dominical, y mientras yo oraba, yo tuve una visión. Y en la visión yo vi a un gigante, escuché esto. En la visión yo vi a un gigante. Tenía un puñal en la mano. Lo único que en la visión yo comencé a correr. Y corrí a una velocidad que dejé al gigante muy lejos. Y cuando miré hacia atrás, estaba tan lejos y tan lejos que se veía bien enanito. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y cuando yo tengo esa visión, el Espíritu Santo comienza a moverse en mí, comienzo a hablar lengua. Dios me da la interpretación de las lenguas y me dice, mi siervo, entrega porque ya lo venciste. Bendito sea Dios en el día de hoy. Lo cual quiere decir que el sueño de aquel hombre había sido un sueño de Dios. Si yo lo dejo pasar por alto, como si no tuviese ninguna importancia, quién sabe lo que me hubiera ocurrido. Porque hasta esta hora, yo no sé lo que vencí. Yo sí sé que el gigante simbolizaba el diablo, y que el sueño simbolizaba una maquinación satánica contra mí. Pero ¿cuál era la maquinación? ¿Qué era lo que estaba planificado? ¿Qué era lo que había preparado? ¿De qué forma era que el puñal iba a ser clavado? Eso yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que la maquinación que fuese, lo que el diablo iba a hacer, fue destruido, fue quebrantado, fue roto, cuando nos dispusimos a romper las maquinaciones satánicas. El diablo maquina contra el hogar, contra el matrimonio. Radio Salvación ha tenido experiencia sobre de esto en estos días. Una mujer me llama, después de uno de nuestros programas, llorando. Me dice, hermano Naldo, mi marido me ha tratado de matar en varias ocasiones. La última vez me apretó por el cuello de una forma que hasta boté sangre. Y ella me dice, yo clamaba en mi mente hasta que me soltó. Pero ella dice, pero desde que comenzó la programación, mi marido llegó a mi casa un día, sintonizó la emisora ahí en esa programación y se sentó en la mesa y comenzó a llorar. Bendito sea Dios en el día de hoy. Y me dice, todos los días está escuchando la programación. Todos los días. Yo sé que el diablo tiene una maquinación contra ese hogar. Todavía el problema no está resuelto, porque todavía falta que ese hombre venga a Cristo. Pero el diablo maquina contra el hogar y en ese hogar está maquinando. El diablo maquina para destruir a los matrimonios. Yo predicaba acá en los Estados Unidos en una iglesia, y predicando el mensaje en cierta ocasión, comencé a hablar de hombres que deseaban matar a su esposa. Y cuando yo hablaba aquella palabra y decía, hay hombres que quieren matar a la esposa, hay hombres que lo han preparado todo para matar a su esposa, un hombre se levantó desde la parte de atrás, pasó hasta el frente llorando y me dice, ore por mí, porque mi esposa es miembro de esta iglesia, es diaconisa de esta iglesia, y algo me dijo que la matara, y yo dejé un machete preparado en la casa para cortarla en pedazos esta noche cuando llegase del culto, pero Dios me ha hablado, alabado sea Dios en el día de hoy. Eso era una maquinación satánica. Eso era algo que estaba escondido. Eso era una intriga secreta. Pero la Biblia enseña que Dios nos revela las maquinaciones del diablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Alabado sea Dios en el día de hoy. Shakarama kima lama yan salama masoha babasa. Ahora yo quiero que ustedes entiendan algo en esta noche, especialmente los matrimonios. Escúchame bien, la mujer y el hombre, matrimonios. Para que las maquinaciones diabólicas, especialmente dentro del hogar, puedan cumplirse, usted forma parte importante dentro del plan del diablo. O sea, para que ciertas cosas dentro del plan satánico contra el hogar se cumplan, el diablo cuenta con usted. Tal vez no le guste, pero se lo voy a decir así. Él cuenta con usted. Él cuenta con su ayuda. Él dice, si él o ella me ayudan, mi plan se puede cumplir. Manonaldo, ¿pero cómo yo puedo ayudar al diablo? Le voy a decir, al diablo no le gusta cómo yo predico, porque él dice que yo todo lo digo. Gloria a Dios en esta noche. ¿Cuántas adoran a Dios en el día de hoy? Yo predicaba en un sitio y se levantó una muchacha como de 19 años y me gritó, te odio, porque donde quiera que me meto vienes a sacarme fuera. Y yo le grité, y de ahí también te voy a sacar fuera. Y se fue a la mano, sea Dios. Sácalame aquí, mamá. Uba, sexa, babazo. Aleluya. Oh, gloria a Dios, alábalo. Alábalo, alábalo, que él vive. Ama shalaya sohaba. Ita shalaya maso. Awashi. Escuche bien. Escuche bien. El diablo se dice a sí mismo. Él dice, yo voy a atacar a esta mujer. Ella está en la iglesia ahora gozándose. Y escuche bien, porque a lo mejor al yo hablarle le estoy revelando una maquinación que tengan contra usted para cuando usted termine este culto aquí que está tan bueno. Diablo dice, deja que llegue a la casa. Cuando llegue a la casa, yo voy a tener al marido de ella preparado. Lo primero que el marido le va a preguntar es por qué llegaste tarde. Pero yo voy a hacer que ella le conteste. Ella le va a contestar, porque vengo de la iglesia, ¿y qué? Y el marido le va a decir, no, pero tú no puedes llegar aquí tan tarde. Y ella le va a contestar, seguro, y tú puedes llegar a la hora que a ti te dé la gana, ¿verdad? Y él le va a contestar, cállate la boca y no me conteste. Y ella le va a contestar, cállate tú primero y me callo después. Y él le va a contestar, o te callas o te doy una bofetada. Y ella le va a contestar, dámela si te atreves, pa. Gloria a Dios. Pero el diablo, ese es el plan, escuche bien, esa es la maquinación. Ahora, para que esa maquinación pueda cumplirse, el diablo necesita que usted lo ayude. ¿Qué es lo que usted va a hacer para ayudarlo? Usted va a hacer las cosas tal y como él le dice que las haga, ¿oyó? Así que ahí va esa mujer para ayudar al diablo. Sale del culto, llega a la casa, el marido la está esperando en la puerta. ¿Por qué llegas ahora? ¿De dónde vienes? Del culto. ¿Y por qué llegas tan tarde? Seguro, ¿y tú? Todas las veces que llegas tarde es aquí. ¡No me conteste! Cállate tú primero y yo me callo después. ¡Cállate, te doy una respuesta! ¡Dámela si te atreves! ¡Pah! Después viene llorando, ¡ay hermano, el diablo usó a mi marido anoche! Pero no se da cuenta que no solamente usó a tu marido también, aunque te duela, te usó a ti. Trate de alabarlo si puede, por favor. Le voy a decir un secreto y sigo para adelante. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite para la vianda. La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si no le pasa, pásalo con un aleluya. Y si todavía no le baja, empújalo con un gloria a Dios. Alabamos a Dios en esta noche. Ama Shakira Mamashanda, aquí va soja, babashe. Para que un hombre caiga en adulterio, el diablo necesita la ayuda de ese hombre. Claro está, el hombre, el diablo conoce las debilidades de él y él traza una maquinación, una intriga secreta. El diablo dice, bueno, yo sé cuál es el tipo de mujer que a este le agrada. Le gusta así, así, así, así. Así que ya yo sé qué es lo que yo voy a hacer. Yo voy a hacer que esta muchacha le pase por el lado, que él la mire, y cuando él la mire, que ella se sonría con él. Y cuando ella se sonría con él, que entonces él se sonría con ella. Y cuando él se sonría con ella, que entonces ella le diga, me parece que lo he visto en alguna parte. Y que entonces él le conteste, su rostro me es conocido. Gloria a Dios en esta noche. De momento salió el hombre de la casa, se paró en la calle, pasó la muchacha, lo miró, se sonrió con él, él la miró, se sonrió con ella. Ella le dice, me parece que le he visto en alguna parte. Él sabe que en ninguna parte se han visto, pero le dice, a mí también me parece. déjeme ver, ¿es usted familia de fulano? No, no, pero está casi cerquita, o yo siga tratando, a ver. Bendito sea Dios en el día de hoy. Es terrible, amados hermanos, aunque a usted le parezca un juego, es terrible contemplar con la facilidad que mucha gente cae dentro de las maquinaciones diabólicas. Gente que a veces hasta Dios se la ha revelado, gente que ha tenido sueños terribles, y después que las cosas les ocurren le dicen, yo lo presentía, yo lo soñé, yo lo sabía, yo sentía que algo así me iba a pasar. ¿Y por qué? Si Dios te habló, si Dios te reveló, si tú lo sabías como tú dices, ¿por qué dejaste que el diablo te ganara ventaja cuando la Biblia dice que Dios te habla y que Dios te revela para que el diablo no gane ventaja alguna sobre ti? Alabado sea Dios en el día de hoy. El diablo maquina para destruir a las iglesias. Cuando usted ve una iglesia que se divide, eso es una maquinación satánica. Donde hay gente que se presta para esa maquinación. Yo una vez fui, escuche esto, porque Dios habla, Dios revela. Y esto es lo que yo quiero enseñar en este mensaje de esta noche. Mire, yo me acuerdo hace unos años atrás, yo estaba quedándome en New Jersey, en Passaic. Estaba con un nene mío que tenía en aquel tiempo algunos 6 años de edad, escuche esto. Y estábamos en vacaciones y yo me lo traje para acá para que estuviera conmigo mientras yo predicaba. El nene tenía como 6 años de edad. Y una noche yo no tenía compromiso. Y el nene me dice, papi, ¿dónde vas a predicar hoy? Le digo, no, hoy yo no tengo a dónde ir. Me dice, oh sí, papi tiene a dónde ir a predicar esta noche. Y yo le digo, no, nene, si papi no tiene a dónde ir hoy es libre. Y él me dice, como si fuera un adulto, oh no, tú tienes dónde ir a predicar esta noche. Pero cuando me lo dijo por segunda vez, a mí se me erizaron todos los vellos de mi cuerpo. Y sentí un impacto tan grande en mí que yo dije, ¿será Dios que me está hablando? Y le digo, ¿y dónde yo voy a predicar hoy? Mire, hermano, y comienza a decirme, hay una iglesia. Es así, me empezó a describir. Me describió el color de las cortinas y todo. Y él nunca había estado en esa iglesia. Y me dice, tú tienes que ir a predicar ahí hoy. Y yo comencé a llorar y le dije, vamos a vestirnos. Y me lo vestí. Y dije, por si acaso Dios está hablando, me voy para allá. Y cojo para aquella iglesia, hermano. Una iglesia que yo había predicado anteriormente, en otros años atrás. Y me siento en la parte de atrás de la iglesia y había una elección de damas esa noche. Pero cuando el pastor me vio, el pastor dice, ha llegado el hermano Arnaldo Torres. Y cuando un hombre de Dios llega a esta iglesia, no se le puede dejar sentado. La elección de las damas se queda para la semana que viene y el hermano Arnaldo que venga al altar, que él va a predicar aquí en esta noche. Ahora mire usted lo que Dios quería, porque es a lo que yo quiero entrar. Había una maquinación allí, nadie la sabía. Pero Dios iba a revelarla en esa noche. Mientras yo estoy predicándole a la iglesia, tengo una visión. Y en la visión contemplo un grupo de hermanos reunidos en un saloncito. Y mientras predicaba y veía la visión, Dios me dice, mi siervo, son oficiales de esta iglesia y están reunidos para sacar al pastor. Me dice, el pastor no lo sabe. Todo está escondido, pero te he traído aquí para que lo saques a la luz. Porque él es mi siervo, lo traje aquí, y si él se va, la iglesia se destruye, me dijo el Señor. Aquel hombre estaba allí en aquel altar, estaba confiado de su iglesia, confiado de sus oficiales, ignorante de las maquinaciones que el diablo trazaba contra él, pero Dios la reveló en aquella visión. Traje la palabra tal y como Dios me la había revelado. Dije, están aquí los que han maquinado para sacar al pastor. Los he visto en visión. Están aquí todos porque los veo aquí y sé quiénes son. Ustedes pueden pasar voluntariamente para romper este plan satánico o yo los llamo. Entonces se pusieron de pie uno a uno, llegaron hasta el altar llorando, ministré por ellos allí, ellos lloraban, yo oraba por ellos y el plan del diablo se rompió porque Satanás no puede ganar ventaja sobre nosotros. El diablo no puede ganar ventaja alguna sobre nuestra vida, hermana. Pero sin embargo, qué mucha ventaja le permitimos al diablo ganar en nuestra vida. El diablo maquina para estorbar nuestra vida de oración. Siempre que usted quiera orar, vélese que algo ocurrirá para que usted no pueda lograrlo. Si usted se propone levantarse a las 5 de la madrugada, ese día va a ser el día que más tarde se va a levantar. Algo ocurrirá. Usted sabe que hay un culto en la iglesia especial y usted quiere ir a ese culto y tiene que salir para la iglesia a las 6 de la tarde y a esa hora le llega una visita. ¿Cuánto puede adorar a Dios esta noche? Y cuando llegó la visita, usted dice, ay, mira, nos llegó visita, ahora no podemos ir al culto. Y cuando al otro día le hablan y le cuentan del culto y del mensaje, usted dice, yo necesitaba ese culto, yo necesitaba ese mensaje. Dios sabe cuánto yo necesitaba ese mensaje, y tuvo que llegar esa visita exactamente a la misma hora que yo iba a salir para el culto. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que usted necesitaba ese culto. Y el diablo sabía que usted necesitaba ese mensaje. Y el diablo sabía que usted necesitaba esa bendición. Pero el diablo comenzó a maquinar, comenzó a trazar una intriga secreta para estorbar tu bendición, para estorbarte el culto, para estorbarte el mensaje, para que no recibiese lo que tú necesitabas recibir. Por eso yo le he dicho a mi esposa, cuando yo esté fuera de Puerto Rico y a ti te toque ir a la iglesia, si a la hora de salir para la iglesia te llega alguien a la casa, dile al que sea, acompáñame a la iglesia, porque voy en busca de una bendición y no me puedo quedar en casa esta noche. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ama shakalama kima mashakalama masohalayase. Bendito sea Dios en esta noche. El diablo maquina, hermano. Lo del diablo es maquinar. Lo del diablo es preparar intrigas secretas. Miren, en una ocasión había hay gente que a veces se creen ser muy espirituales, o demasiado espirituales, o súper espirituales. El que se cree súper espiritual tiene un problema. Es que se siente tan espiritual que siente que nunca va a caer. Sin embargo, la Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Sin embargo, es lo que menos hacen muchos que están firmes. Y por eso es que usted ve que hay gente que son, óigame, especiales dentro de la congregación y de la noche a la mañana, como dicen algunos, se fueron al mundo y nadie sabe cómo fue eso. Porque se descuidan. Un día un hombre, hermano cristiano, se paró en un altar. Escuché esto. Y dijo, yo le tengo la cabeza a pisar al diablo. Y le dijo a la iglesia, póngase todo el mundo de pie. Y la iglesia se puso de pie. Y él dijo, vamos a pisarle todos ahora la cabeza al diablo. Y empezó. ¡Písala! Óigame. Y toda la gente pisándole la cabeza al diablo con él. ¡Písala, písala! ¡Está pisado! ¡Písala! Lo que pasa es que hay gente que le pisan la cabeza al diablo hoy. Y mañana es el diablo el que le tiene que pisar la cabeza a ellos. Bendito sea Dios en esta hora. ¿Qué pasó? Que él se le estaba pisando al diablo allí, pero el diablo ya estaba preparando una intriga secreta. Y mire usted qué cosa. Resulta ser que este hombre había un vehículo, que ahora yo no me acuerdo qué tipo de carro es, pero lo importante es lo que voy a contar. Un tipo de carro que este hombre, óigame, cuando veía ese carro, se embobaba. Ese carro le atraía demasiado. Le llamaba demasiado la atención. Y un día sale a hacer trabajo personal con un hermano. El hermano se va a hacer trabajo personal un lado y el otro. Entonces cuando él viene caminando, mira así para el lado y está ese carro que a él le gustaba, que ya le dije que lo embobaba. Brilladito, hermoso, una cosa terrible. Y él miró el carro así. Y dijo, ¡ah! El carro que siempre me ha gustado. Yo hago trabajo personal más tarde. Déjame mirar bien ese carro de cerca. Y se acercó al carro. Entonces, cuando él está mirando el carro de cerca, una voz de mujer le habla por detrás y le dice, ¿Te gusta el carro? Cuando él miró, había una mujer elegante, o sea, una muchacha bonita, en pantalones cortos. Y él le dijo, sí, me gusta el carro. Y ella le dijo, es mío. Entonces él le dice, sí, ¿cómo fue que lo compraste? Y entabló una conversación con ella sobre el carro. Pero que mientras ella hablaba con él, al mismo tiempo que le hablaba, le hacía unas insinuaciones. Y entonces le dice a él, ¿no te gustaría dar una vuelta en el carro? Y él le dice, es que yo ando con un muchacho. Pues si es rápido, le dijo a ella. Vamos a dar la vuelta en el carro para que lo pruebe, ya que te gusta tanto. Y sacó las llaves y le dice, tú lo guías. Y el hombre no pudo soportar la tentación del carro. Bendito sea Dios en el día de hoy. Del carro. O sea, lo que lo tentaba era el carro. Hasta el momento toda la tentación era el carro, hasta ahí. Por ahora era el carro el asunto. Se monta en el carro. Y sale a dar la vuelta. Pero mientras va dando la vueltecita, la mujer y él siguen hablando y más adelante detuvo el carro, se salieron, lo miraron de nuevo. Y él le dio la llave y ella dice, pues móntate para llevarte hasta el lugar. Y él se monta y ella se monta, pero ella coge un camino diferente. Y se mete en un parque solitario. Y él le dice, pero ¿qué tú haces aquí? Y ella le dice, es que desde que yo te vi a ti me gusta, le dice ella. Y quiero tener algo contigo. Y ahí comenzó a trabajar con él. Hasta que el hombre fue seducido, cayó en la tentación, sostuvo una relación sexual con ella, y cuando la relación sexual estaba en el clímax, porque tengo que explicarlo así en esta noche, cuando estaba en el clímax de la relación sexual, la mujer, su rostro, sus ojos se le viraron, se tiró una carcajada y le dice, ¿quién es el que tiene pisado a quién? Ahí mismo quedó loco y todavía está en un manicomio. Quedó loco. Y el que me contó el testimonio me dice que lo conoce y me dice todavía está en el manicomio. El diablo le gritó, ¿quién es el que tiene pisado a quién? Había una maquinación diabólica que él no la pudo ver. Había una maquinación satánica que él no la pudo comprender. Hay hermanos, óigame, hay hermanos ya que están a punto de caer en un adulterio y no saben que es el diablo el que los quiere envolver en ese asunto para que la alma se vaya al infierno. ¡Shakalama, kama, masaja, y asalama, soja! Mujeres que el diablo le tira la trampa. ¡Ushala, kama, masenda! Una mujer vino a hablar conmigo en un culto de campaña, dando consejería después del mensaje. Me dice, quiero hablar con usted. Me dice, yo estoy en la iglesia, pero lo que me ocurre es algo que no entiendo. Me dice, mi marido es un hombre que no me da cariño, no me da amor. Es un hombre seco conmigo. Siempre me está hablando de una forma seca. Yo deseo que me abrace, nunca me abraza. Deseo que me bese, nunca me besa. Todo lo que tiene para mí son regaños. Todo lo que sabe es abrirme la boca. Cuando habla, no sabe hablar, lo único que sabe es gritar. Y yo le digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Me dice, en estos días en mi trabajo, ella trabajaba en una fábrica. Un empleado comenzó a tratarme. Me hablaba dulcemente. Me decía las palabras que mi marido nunca me dice. Me empezó a hablar con una ternura que mi marido nunca me hablaba. Comencé a ver en él lo que no veía en mi marido. Y yo le digo, bueno, hermana, adelante, sé que ha pasado algo ya. Me dice, hace 3 semanas ya que estoy adulterando con este hombre, así que mi marido lo sepa. Usted se ríe. Para mí el asunto es serio. No porque ella lo haya hecho, sino porque sé que ella no es la única. Sino porque sé que muchas lo han hecho y sé que hay otras que tal vez ya están a punto de hacerlo. Shakalama kama mashenda kima mashalalai. Mujeres que no ven en su marido lo que desean ver. Mujeres que no contemplan en su esposo lo que desean contemplar. Y un día el diablo, sabiendo la necesidad que ella tiene, no es que yo le diga a usted, mujer, que su marido no deba de ser cariñoso con usted. Usted se merece un marido cariñoso. Debe de ser cariñoso. La Biblia le exige que sea cariñoso. La Biblia dice, tratad a vuestras mujeres como a vaso más frágil. Bendito sea Dios en el día de hoy. La Biblia le exige a su esposo que sea cariñoso con usted. Pero el hecho de que él no lo sea tampoco la evade a usted de la responsabilidad mayoritaria de ser fiel a Dios por encima de cualquier cosa. Bendito sea Dios en el día de hoy. Pero el diablo conoce su necesidad. El diablo sabe lo que ocurre en su vida. El diablo sabe que estás carente de cariño, carente de amor, carente del abrazo de tu marido. Él lo sabe. Conoce que además de eso, tu vida de oración está por el piso. Sabe que tu vida de ayuno está por el piso. El diablo lo sabe. Y el diablo dice, tengo en ella los ingredientes necesarios. Ya no ora, ya no ayuna. Y además de eso, su marido no la trata de la forma correcta. Voy ahora a ponerle en el camino el hombre que ella necesita. Y cuántas no han caído. Y cuántas tal vez pueden estar dispuestas a caer. Oh, pero mujer, es mejor abrir los ojos a tiempo. Hay que contemplar las maquinaciones del diablo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre tu vida. Y usted, mujer, cuida, usted, hombre, cuida a su esposa también. Porque hay mujeres que adulteren, a veces los maridos son los culpables. Porque hay maridos que le permiten al diablo maquinar en la casa contra su mujer. Lo único que saben es gritar, nunca saben darle un abrazo, un beso, nunca saben hablar palabras de cariño. ¿Qué pasó? ¿Se acabaron las alabanzas? Bendito sea Dios en el día de hoy. El diablo, dice la Biblia, se mueve como león rugiente buscando a quien devorar. Viene destruyendo. A veces pasa también con la juventud de nuestras iglesias. Se convierte un muchacho hoy y todavía, amados hermanos, todavía no le han cortado ni el ombligo espiritual y ya hay muchachas en la iglesia que lo están mirando. ¿Cuántas muchachas espirituales, santas de Dios, muchachas que eran hasta la confianza del pastor en la iglesia, muchachas que el pastor las ponía a trabajar con la juventud, porque eran muchachas fieles a Dios y muchachas consagradas? Y un día el diablo dijo, esta está muy consagrada y está trabajando con los jóvenes, tengo que hacer algo para destruirla. Y un día le trajo un muchachito en la iglesia que aparentó ser cristiano y parece que se convirtió, pero en el corazón todavía el lobo está encerrado, aunque por fuera está la oveja, y comienza a enamorarla y enamorarla y enamorarla, y un día se la llevó y se acostó con ella y perdió la virginidad y la sacó de la iglesia, aleluya, y está destruida y triste, abatida y derrotada. Hay que vencer las maquinaciones del diablo. Anda aquí, mashakara mamashaja laya basoja. Oh, me senda, tía. Alaba a su Dios, alaba, alaba, alaba, alaba, alaba. Una muchacha de 21 años me llama después de un programa radial y me dice, estoy sucia, no me soporto, me dijo. Me quiero matar, quiero quitarme la vida. Comienza a llorar. Le digo, ¿por qué? Me dice, usted no sabe la cantidad de hombres con las cuales me he acostado ya. Usted no sabe cuántas manos han tocado este cuerpo. Estoy sucia, destruida, me quiero matar, se quería matar. Pero yo le dije, jovencita, muchos hombres te han tocado, muchos hombres te han manuseado tu cuerpo, pero todavía la Biblia sigue siendo Biblia, y el diablo maquina ahora para que te mate y te vayas al infierno, pero todavía la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Con lágrimas en los ojos aceptó a Cristo. Varias semanas después conversé con ella, personalmente. Me dice, estoy nueva, estoy restaurada, me siento limpia, seguro. Si se limpió en la sangre maravillosa del Cordero, inmaculado, alabado sea Dios. Oh, Bashala Kima, Yansa, Takama, Masheja. Oh, aquí hay amigos en esta noche que nos visitan. Aquí hay mujeres en esta noche que nos han escuchado por la radio, que nos han llamado, que lloran en sus hogares cuando escuchan nuestra programación radial. Una mujer me llamó en esta semana llorando. Me dijo, mi marido me abandonó. Estoy sola, me siento vacía, no tengo a nadie, no tengo nada. Y lloraba, y lloraba. Y yo le dije, mujer, tu marido te dejó y estás sola y te sientes vacía y te sientes abandonada. Pero todavía no estás abandonada. Radio Salvación llegó a tu hogar para decirte que aunque tu marido te haya dejado, la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Alabado sea Dios. Aceptó a Cristo. Aceptó a Cristo. Y yo le tomé el nombre y le dije, le voy a enviar un pastor a visitarle. Y al otro día temprano por la mañana, la programación terminó a las 2 y nos fuimos para Nueva. Al otro día temprano por la mañana llamó a la programación diciendo, ¿qué pasa? Que todavía ningún pastor me ha visitado. Alabado sea Dios en el día de hoy. Ya tenía el deseo de correr para la iglesia, porque estaba limpia. ¡Ay, qué buena es la sangre de Cristo, hermano! ¡Ahora saca la esa! La pregunta en esta noche es, hermano Naldo, ¿cómo se rompen las maquinaciones? Yo entiendo lo que usted está predicando, entiendo lo que usted está diciendo, y mi mente está corriendo y me estoy dando cuenta de muchas cosas, y me estoy dando cuenta que en mi casa el diablo está maquinando contra mi marido. Me estoy dando cuenta que en mi casa el diablo está maquinando contra mi esposa. Me estoy dando cuenta que en mi casa el diablo está maquinando contra mis hijos. Me estoy dando cuenta que está maquinando contra mi vida espiritual. Hay cosas que no entendía que ahora las estoy entendiendo. Estoy recibiendo revelación de Dios a través de la palabra predicada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo se vencen las maquinaciones? Mira, hermano, la respuesta es sencilla. En cierta ocasión, dice la Biblia en San Lucas, capítulo 22, versos 31 al 32, que Jesucristo le habló a Simón y le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás, escuche esto, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Escuche bien, porque ahora el que habla es Cristo. Le está hablando a Simón. ¿Y qué le está revelando Cristo a Simón? Le está revelando una maquinación satánica, una intriga. Cristo mismo le está diciendo a Simón, Simón, Simón, el diablo, mire cómo le habló, el diablo les ha pedido para zarandearos como a trigo. Le está revelando Cristo a Simón que Satanás ya tiene planificado un plan. Se lo está diciendo antes de que ocurra. Y acuérdese que cuando fue a orar al huerto, Cristo le habló a ellos y les dijo, orad para que no caigáis en tentación. Así que las maquinaciones se vencen solamente con el poder de la oración, hermano. La oración tiene el poder necesario para quebrantar los yugos del diablo, para romper las maquinaciones diabólicas, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre la iglesia. Anda, shalom, aquí, mashenda, kashaba, pasó. Simón, te han pedido para zarandearte. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo hizo por Simón? Escuche bien. Cristo le dijo, pero yo he orado por ti. Y las oraciones de Cristo, ¿llegarían o no llegarían? ¿Cuántos adoraban a Dios en esta noche? Cuando Cristo oraba, ¿llegaban o no llegaban? He orado por ti, Simón. Hay una maquinación diabólica. Te han pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. para que tu fe no te falte. Y escuche esto para que usted vea cómo se rompen las maquinaciones. Pedro fue zarandeado, negó al maestro, los demás discípulos se fueron cogiendo. O sea, fue una cosa tremenda, todo el mundo se desbandó. Pedro se fue, óigame, una cosa terrible, lo negó. Pero escuche bien, la Biblia dice que cuando Pedro negó al maestro, Cristo lo miró. Y dice que cuando Cristo lo miró, Pedro salió afuera y lloró amargamente. Lágrimas de arrepentimiento, ¿yo? Después se fue a la pesca de nuevo. Pero cuando estaba allá y metido en la pesca, hasta allá lo fue a buscar Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios en el día de hoy? Porque qué lindo es el amor de Dios, que a veces tú te descarrías y te vas a la barra y te metes en la esquina y te vas al otro lado y aún hasta allá te va a buscar Jesús. Alabado sea Dios en el día de hoy. ¡Aleluya! Y Pedro se fue a la pesca y hasta allá lo fue a buscar Jesús. Y el resto de la historia ustedes se lo conocen ya. Como Pedro al final dio hasta su vida de una forma victoriosa por el maestro que le había llamado. Pero para que aquello ocurriese, Cristo tuvo que orar por Pedro para que la fe no le faltase. Amados hermanos, la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 10, verso número 4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No peleamos contra carne ni sangre, no peleamos contra algo que podamos ver, pero como el azar, como el diablo, no lo podemos ver, entonces nuestras armas tampoco son carnales. No podemos coger una piedra, podemos coger un palo, pero tenemos el poder y la autoridad del cielo. Y la Biblia dice que las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Alabado sea Dios en el día de hoy. Mire, en una ocasión yo predicaba en los Estados Unidos, acá en la ciudad de Nueva York, como a eso de las 3 de la madrugada. Sentí un vivo deseo de llamar a mi esposa a Puerto Rico. Teníamos un bebé recién nacido para aquel tiempo. Llamé a Puerto Rico, eran las 3 de la madrugada acá, las 4 de la madrugada allá. Cuando mi esposa tomó el teléfono, dijo, estaba llorando, y llorando dijo, ¿quién es? Yo le digo, Tita, soy yo, Naldo. Me dice, ay, Naldo, gracias a Dios que llamaste. Le digo, Tita, ¿por qué lloras? ¿Qué pasa? Me dice, Naldi, se nos muere. Le digo, ¿cómo que se nos muere? ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, no sé, está aquí, en la cama. De momento, ha perdido la respiración. Los ojos se le han virado. Y yo me he quedado aquí en la casa porque ella y yo nunca hemos llevado un niño nuestro al hospital. Y ella no encontraba cómo llevarlo tampoco. Y me decía, me he quedado aquí en la casa esperando. Pero ahora mismo está sin respiración, está, su cuerpo se le ha puesto negro, Naldi se nos muere. Y yo le digo, mira, Tita, escucha bien lo que te voy a decir. Yo no tenía por qué llamarte a esta hora a las 4 de la madrugada. De momento me ha entrado una inquietud de que te llame. Tuve que tirarme a la calle, meterme en un restaurante a buscar un teléfono público. Y te he llamado, mira, Tita, busca el nene porque Dios sabe las cosas. Yo no sabía lo que el diablo estaba haciendo, pero Dios lo sabe, búscalo. Y ella lo buscó. Y yo le dije, ponle la mano ahora encima de la frente. Y le digo, ¿cómo está? Y me dice, no está respirando, está negrecito. Me decía, se ha puesto morado. Le digo, ponle la mano en la frente que voy a orar. Y vía teléfono desde Nueva York lancé una oración en el nombre de Jesucristo. Y dije, ¡diablo! ¡Diablo! Yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Mientras yo estoy aquí, Dios cuida a mis hijos en Puerto Rico, en el nombre de Jesús. Quita la mano de ese niño. Ordeno que te apartes de él. Ordeno que te apartes de él ahora. ¡Abasha! ¡Oh, iglesia! Cuando terminé aquella oración, mi esposa me dice, Naldo, está respirando, sus ojos se enderezaron, el color de su cuerpo está al natural, Dios le había salvado la vida a mi hijo, Satanás no puede ganar ventaja sobre los siervos de Dios cuando no ignoramos las maquinaciones. Mire, desde que salimos para acá, no se crea que esto es fácil, hermano. Por la radio nosotros le presentamos a usted el cuadro de victoria que realmente tenemos. Pero detrás de ese cuadro hay un background ahí de pruebas y de tribulaciones tremendas que hemos estado pasando. Sarraíl Castro, el diablo le ha dado con todo lo que tiene. A Sajail no lo ha dejado quieto y a mí menos. Mire, escuche bien. De una forma tan y tan terrible ha sido esto, que los otros días yo le dije a Sarraíl, yo me voy para Puerto Rico. Él me empezó a hablar a mí. Y yo le dije, no, yo me voy. Y él me dice, Arnaldo, yo llevo muchos años conociéndote ya. Y me dice, nunca en mi vida te he oído hablar así. Yo siempre he escuchado al hombre que siempre, no importa lo que le esté pasando, siempre está cantando victoria, siempre está hablando victoria, y estás negativo, negativo, y no aceptas nada de lo que te digo, me dijo él. Yo le dije, está muy bien, no te preocupes, ya Radio Salvación está levantada, ya eso no hay quien lo tumbe, eso puede ir hacia adelante solo, los pastores lo están respaldando, la iglesia lo va a respaldar, y yo me puedo ir a Puerto Rico con mi esposa y con mis hijos. Pero Arnaldo, yo me seguía hablando, pero nada, yo sé que él se fue de allí con una carga terrible. Yo le dije a Castro lo mismo también, hablé con él y también le dije lo mismo. Y después al otro día Sarraíl me dijo, mira, yo creo que lo más malo que hiciste fue decirle a Castro eso, porque se levantó esta mañana y me dijo que estaba pensando y se va a Santo Domingo. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Mira, hermano, maquinaciones tremendas, el diablo dándonos con todo lo que tiene. Azotándonos, pero azotándonos con todo lo que tiene. Pero hubo una llamada de mi esposa que me permitió ver lo que yo no estaba viendo. Mi esposa me llama y me dice, Naldo, anoche he tenido la experiencia más terrible de mi vida que jamás la había tenido con Dios y con el diablo. Me dice, estaba dormida, eran más de las 12 de la medianoche. De momento soy despertada por un desorden que había en la sala de la casa. Cuando desperté, me digo a mí misma que es imposible que los niños estén despiertos a esa hora porque todos yo los había acostado a dormir. El desorden en la sala seguía. Así que yo dije, déjame levantarme para ver qué es este desorden que hay en la sala. Dice ella, cuando me levanté, me salí del cuerpo. Usted me dirá, hermano Naldo, ¿y cómo fue eso? Le voy a contar la experiencia completa para que usted vea. Mi esposa iba a pasar por una experiencia que la única forma en la cual se podía enfrentar a ella fue de la forma en la cual Dios quiso que ella se enfrentase. Dice ella, miré mi cuerpo en la cama y no sentí temor. Seguí escuchando el desorden en la sala. Caminé hasta la sala. Y cuando llegué a la sala, en la sala habían demonios de todos los tamaños. Los había pequeños y los había grandes, y habían demonios que parecían gigantes, me dijo ella. Se reían, brincaban, desordenaban. Mientras ella me hablaba, yo decía acá en mi mente, este es el demonio de confusión, que mientras trabaja allá, también está trabajando acá en nosotros, maquinando para ver si rompe lo que Dios quiere levantar. Pero el Señor te reprenda, Satanás, lo que Dios ha comenzado llegará hasta el final. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Oh! ¡A su nombre! Mi esposa me dice, los miré, levanté las manos y con una autoridad terrible en mí, le grité, poderes del diablo, demonios del infierno, fuera de esta casa. Dice ella que comenzó a reprender y mientras reprendía, los demonios comenzaron a salir por una ventana y ella los veía cuando salían. Hasta que la casa se vació, la casa se quedó en paz. Ella regresó para atrás. Cuando llegó al cuarto, volvió a ver su cuerpo en la cama, se metió en el cuerpo, abrió los ojos y se arrodilló a adorar a Dios porque la casa estaba en paz y en tranquilidad. ¡Aleluya! para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, Dios nos revela sus maquinaciones. Y con esta experiencia termino en esta noche este mensaje. En el pueblo de Fajardo, hace un tiempo atrás, casi ya más de un año atrás, estaba predicando la palabra, una unción tremenda. De momento, mientras predicaba, sentí cuando algo, una cosa mala, una presencia mala, mala, mala, comenzó a acercarse al altar. No lo veía, lo sentía. Cuando se iba acercando, mientras yo predicaba, Dios me habla. Me dice: mi siervo, no tengas temor, me dijo. Es Satanás. Mire, hermano, nadie se dio cuenta de esto, solamente yo. Seguí predicando. Lo sentí cuando pasó por el medio del pasillo. Caminó hacia el lado, subió las escaleras del altar y lo sentí cuando se acercaba a mí en el altar. Pero Dios me había hablado y me había dicho que no temiera. Además, si Dios permite una cosa así, es porque yo estoy preparado para entrar en un asunto así. Se acercó a mí, me habló y yo lo oí. Me amenazó cuando me habló. Yo predicaba, él hablaba. Me dijo: déjame quieto ya, estoy molesto, no molestes más. Déjame quieto, porque si no me dejas quieto, te voy a hacer algo que te va a hacer sufrir mucho. Después que me dio esa amenaza de te voy a hacer algo que te va a hacer sufrir mucho, se fue. Yo seguí predicando porque Dios me dijo que me callara, que siguiera prediqué, oré por los que vinieron al altar. Cuando terminó el culto, me voy en el automóvil, salgo con mi esposa de aquella iglesia. Cuando vamos por la carretera, estábamos en Fajardo, yo vivo en Santa Isabel, que queda en el área sur cerca de Ponce. Le digo a mi esposa: Tita, he tenido en esta noche una experiencia que jamás en mi vida había tenido. Le digo: el diablo ha subido al altar, me ha hablado, me amenazó, me dijo que no lo molestara más, que lo dejara quieto, porque si no lo dejaba quieto, él me iba a hacer algo que me iba a hacer sufrir mucho, me dijo. Le digo: Tita, vamos a orar. Tengo unos niños que ya están grandecitos, que ya oran también. Le dije a ellos: vamos a orar. Y hemos comenzado a orar en aquel carro. Orábamos y llorábamos. Yo oraba y lloraba. Intercedía ante la presencia de Dios con oración y con lágrimas en mis ojos. Comenzamos a bajar la carretera y a pasar pueblos, orando y llorando. Para que tengan una idea de qué tan larga fue la oración y el llanto. Cuando veníamos por Calle, los que conocen a Puerto Rico, cuando veníamos bajando ya de Calle hacia Salinas, todavía veníamos orando y llorando. Mientras yo oraba y lloraba, Dios me habló. Cuando me habló, me reveló cuál era la maquinación satánica. Me dijo: mi siervo, legiones de demonios han sido preparados para atacar a tu esposa y a tus hijos. El diablo sabe cuánto tú la amas. El diablo sabe cuánto amas a tus hijos. Los va a atacar, me dijo el Señor, porque sabe que si los toca a ellos, te pondrá a sufrir a ti. Oh, cuando Dios me reveló, porque lo que me hacía falta era eso, conocer qué era lo que me iban a hacer. Usted no puede atacar algo si no lo conoce. Pero cuando usted lo conoce, se puede enfrentar cara a cara con eso. Y cuando Dios me habló y me reveló el plan, yo abrí mi boca y comencé a gritarle al diablo: ¡Diablo! ¡Escúchame! Soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Le sirvo a Cristo. Él es mi dueño, dueño de mi esposa, dueño de mis hijos. Te reprendo en el nombre de Cristo. No tienes ni parte ni suerte con ella. No tienes parte ni suerte con mis hijos. Satanás, te reprendo. Reprendo tus planes. Destruyo tus planes. Comencé a quebrantar el yugo del diablo. Clamaba, era una batalla terrible. Sentía la pesadez en el carro, pero peleaba contra las legiones que ya Dios me había revelado. Estaban preparadas para atacar a mi esposa y a mis hijos. De momento, mi esposa comienza a hablar lengua. Mientras hablaba lengua, me trae la interpretación. Y Dios me dice, a través de las lenguas que ella hablaba, Dios me dice, mi siervo, he escuchado tu oración, he puesto un cerco alrededor de tu esposa y alrededor de tus hijos, y el diablo acaba de salir corriendo. ¡Vamos! ¡Aleluya! ¡Alábalo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Rompiendo las maquinaciones del diablo! ¡Hay que romper las maquinaciones, iglesia! El diablo no puede ganar ventaja sobre nuestra vida. ¡Somos hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! ¡Hijos de Dios! ¡Dale un aplauso a Cristo, que Él se lo merece! Descarriado. ¿Sabes por qué te descarriaste? No porque Dios no te haya ayudado. Caíste en la maquinación satánica. Caíste en la maquinación diabólica. El diablo se trazó un plan contra tu vida y tú le hiciste la jugada y el plan se cumplió. Pero descarriado, en esta noche se pueden romper en este lugar las maquinaciones del diablo contra ti. Alabado sea Dios. En esta noche puedes volver a comenzar. En esta noche podemos pelear por ti. Mujeres que me oyen, matrimonios que me oyen, juventud que me escucha en esta noche. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. El diablo no puede contra la iglesia. Jamás la hay aquí, malaja talla, se va a pasar. Y resica mamá senda. Tú puedes romper las maquinaciones en esta noche. Nosotros podemos romper las maquinaciones del diablo en esta noche. Tú puedes visualizar lo que el diablo está haciendo. Después que lo visualizaste, puedes levantarte en contra para destruirlo. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, escuche esto. Mire, hermano, quiero terminar. No sé por qué Dios me hace dar estos testimonios. Escuche esto. Mire, el diablo ataca de tantas formas, hermano. Voy a dar un testimonio aquí que nunca lo he dado desde ningún altar. Hace un tiempo atrás, no sé por qué cosa, una maquinación del diablo. El diablo quiso utilizar a unos supuestos compañeros en el ministerio, en Puerto Rico. Los usó para levantarse en contra mía. Una cosa terrible. Me hicieron cosas que realmente yo nunca ocurriera. Debido a lo que ocurrió, algunas cosas ocurrieron dentro de nuestro ministerio. Yo estaba triste. Lloré muchas veces en silencio en mi cuarto. Había uno de ellos que había sido el organizador de la intriga secreta que habían levantado contra mí. Dios me lo había revelado, me había hablado. Y yo traté de batallar contra aquello, pero aquellas personas no quisieron ceder a los impulsos que ya habitaban en su corazón desde hace ya bastante tiempo. Un día a las 5 de la madrugada despierto. Y escuche hasta aquí, para que usted vea hasta dónde el diablo puede trabajar. Yo no tengo temor de hablar de esto, porque yo sé lo que soy, sé lo que era, sé lo que soy, y sé también lo que tengo en mi corazón. Desperté a las 5 de la mañana. Cuando desperté, demonios habían en el cuarto esperando a que yo despertara. Me hablaron. Me dijeron, fulano fue el que lo hizo. Me dijeron, mátalo. Y comenzaron a meter el pensamiento en la mente. Mátalo. mátalo, mátalo. Me levanté de la cama, comencé a caminar por toda la casa, a quebrantar, a orar. Y ahí, el demonio, mátalo, mátalo. Le digo, no, es un hombre de Dios. Me dice, no es ningún hombre de Dios, me dijo. Yo lo conozco bien. Si tú tratas de matarlo, lo vas a poder matar porque no tiene protección divina en este momento. Todo eso me dijo el diablo. Le digo, no. Me dice, sí. De momento le grito, ¡diablo! ¡Yo no soy un cualquiera! ¡Soy un hijo de Dios! Y le grité, ¡no soy un cualquiera, diablo! ¡Soy un hijo de Dios! ¡Diablo, no soy un cualquiera! ¡Soy hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! ¡Hijo de Dios! Se fue cogiendo, hermano. Salió de aquella casa corriendo, derrotado. Cuando tú como cristiano te ubicas en el lugar que Dios te ha dado y te das cuenta que eres hijo de Dios, hijo del Ser Supremo, de lo más grande que puede haber en esta tierra, no hay diablo, no hay demonio que pueda contra alguien que sabe en qué silla se sentó. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí en esta noche? ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? ¿Cuántos son hijos de Dios en esta noche? Póngase de pie. Si usted es hijo de Dios, usted tiene poder para romper las maquinaciones del diablo. Y si no lo es, en esta noche puede serlo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero lo tenemos que hacer. Tal vez van a tener que moverme un poco esos equipos ahí, porque lo tenemos. No puedo. Padre, yo he predicado tu palabra que esta noche, como me la diste, la entregué, sin quitarle, sin añadirle, a un pueblo sediento de tu palabra. A un pueblo necesitado de ti. A un pueblo que vino aquí no solamente a respaldar esta emisora que se levanta, sino que vino también a que tú tratases con ellos. Porque tienen necesidad de que tú trates con ellos. Mientras yo les he predicado tu palabra, el entendimiento de muchos ha sido abierto. Han logrado comprender cómo algunas de las cosas que les están atacando en este momento son maquinaciones satánicas para destruirles. Ellos me entendieron. Ellos saben de lo que yo he hablado en el día de hoy. Ahora yo te pido que tú ministres conforme a la necesidad de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. En esta noche, ¿cuántos creen que Dios habló? Y hay maquinaciones que romper. Usted lo sabe que sí, que las hay. Y las vamos a romper. Y este llamado es para aquel, aquella, que Dios le ha hablado, que ha visualizado en el mensaje las cosas que están ocurriendo en su vida, lo que el diablo está haciendo para maquinar y romper y destruir. Y que dice que esta noche yo me voy de aquí, pero antes de irme le voy a romper las maquinaciones al diablo. Venga al altar y vamos a orar. Si se llena el altar, vamos a llenar el pasillo, lo que sea. Aquí vamos a orar. Vamos a romper maquinaciones. Todo el que Dios le habló, hombre, mujer, matrimonio, joven, jovencita. Véngase para acá porque este es el momento. Sálgase de donde esté. Sálgase de donde esté. Usted va a pelear contra el diablo en esta noche. Si usted está descarriado, ¡descarriado! ¡Corre al altar que Cristo te llame en esta noche! ¡Corre! Este es el momento de Dios para tu vida. Hermano, hermana, mire usted si hay algún amigo o amiga de visita ahí entre los asientos. Tráigalo al altar en esta noche. Usted que no conoce a Cristo, venga que Cristo le está llamando. Usted que no conoce al Señor, venga que Cristo le está llamando. Hermano, quédese de pie si me hacen el favor. Porque el espacio es tan pequeño que si nos arrodillamos hay que hacer espacio para que la gente se acomode. Quédese de pie, que de pie podemos orar. Amontónense, échense para acá al frente. Échense para acá. para acá. Vamos a movernos. Vamos a movernos. El pueblo adorando a Dios, que esto está empezando ahora. Shakalama kima machenda kipa pachalama masoja papase. ¡Ay, salaya soja! ¡Corre, corre! ¡Corre, descarriada! ¡Corre, descarriado! ¡Corre, amigo! ¡Corre, amiga! ¡Este es su día! ¡Esta es su hora! ¡Vamos a romper las maquinaciones del diablo! ¡Corre! Vamos a ponerla a ella ahora, mientras el pueblo pasa al frente, para que ella nos cante ese himno de Ángel de Jehová. Usted vaya pasando al frente mientras la hermana Carmen Virginia Sanabria canta la alabanza. Vamos a llamar a los pecadores. Hermano, mira a tu lado. Amigo, hermano, mira a su lado. Hermana, mira a su lado. Si hay alguien ahí que no tiene a Cristo, es el momento. Tráigalo. Sí, vamos a... Al frente, ¿quién viene a aceptar a Cristo en esta noche? Levánteme la mano, allá viene una vida a aceptar a Cristo. Mire, los que vienen a aceptar a Cristo, tráiganlos para acá arriba, pásamelos por ahí, por esa escalera. Cristo va a limpiar sus pecados en esta noche. Repitan conmigo, en voz alta que se oiga, Señor, más duro, Señor, en esta noche recibo a Cristo como Salvador de mi alma. Cristo, me arrepiento de haber pecado contra ti. Perdona mis pecados. Límpiame. Santifícame. Hazme nueva criatura. Realiza en mí el milagro del nuevo nacimiento. Yo renuncio al mundo. Yo renuncio a todo aquello que el diablo haya hecho en mi vida. Le digo al diablo, tú no tienes ni parte ni suerte conmigo. Déjame. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Soy de Cristo. Ya no te pertenezco a ti. Cristo es mi dueño. Soy de Cristo, soy de Cristo, soy de Cristo. Shakalama kima machenda tashahaba paso. Quédense ahí que ya mismo voy a orar por ustedes. Quédense ahí. Los hermanos que están acá abajo, levanten las manos. Los que están en el pasillo que también quieren esta oración, levanten la mano. Los que están en los bancos que no pasaron aquí al frente porque vieron mucha gente, pero quieren esta oración rompiendo maquinaciones, levanten la mano. Vamos a orar en voz alta. Vamos a hablarle al diablo en esta noche, aquí en este lugar. Le vamos a decir al diablo, diablo, yo soy un hijo de Dios. Usted se lo va a decir en esta noche conmigo aquí, diablo, soy un hijo de Dios. Y rompo tus maquinaciones y no tienes parte ni suerte conmigo. Y te voy a echar fuera en el nombre de Jesús. El diablo no tiene ni parte ni suerte contigo. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Es un mentiroso. La Biblia dice que es padre de toda mentira. Vamos a quebrantar ese yugo ahora. Las manos arriba. Ore conmigo en voz alta, que su voz retumbe en este lugar en esta noche. Repita conmigo, Dios eterno, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Me has hablado y estoy en el altar respondiendo a la palabra que me has enviado. Tú conoces todas mis luchas, todas mis batallas, todos mis conflictos, todo aquello que el diablo hace para evitar que yo te sirva con libertad, para evitar que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Pero en esta noche le digo al diablo, diablo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Diablo, óyeme, yo soy hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, hijos de Dios, somos hijos de Dios. ¡Fuera los poderes del diablo! ¡Poderes del diablo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Eres libre, libre, libre, libre, libre, libre, libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Libre! ¡Se libre ahora! ¡Libre, libre, libre, libre, libre! ¡Se libre! ¡Levanta la mano y alaba a Dios! ¡Alaba, alaba, alaba! Repita conmigo, que todavía no acaba. Repita conmigo, que se rompen las maquinaciones porque se rompen. Repita conmigo, toda maquinación diabólica que yo desconocía. Diablo, tus maquinaciones han sido reveladas en esta noche. Y como hijo de Dios, tengo autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del diablo, y nada me dañará. La Biblia lo dice, nada me dañará con la autoridad que Dios me ha dado. Maquinaciones, rómpanse. Maquinaciones, sean rotas. Maquinaciones, sean destruidas. Maquinaciones contra los pastores. Maquinaciones contra Radio Salvación. Maquinaciones contra el hogar. Maquinaciones contra los hijos. Maquinaciones contra el matrimonio. Ahora, rómpase, rómpanse en el nombre de Jesús, de Jesús. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, chácalo, lánzalo, mamazójala, sájala. Poderes del diablo, maquinaciones diabólicas, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, que se vaya, fuera, fuera, déjala, déjala, déjala. Adorando a Dios, poderes del diablo, nombre de Cristo, maquinaciones satánicas, maquinaciones satánicas, fuera, fuera, fuera, alábalo, su Dios, alábalo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, déjala, déjala que se vaya, déjala. Fuera!